Sección 79 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6. Capítulo 23. Bríndanse unos a otros y con qué orden. El Inca, sentado en su silla de oro macizo, puesta sobre un tablón de lo mismo, enviaba a sus parientes llamados Anán Cosco y Urín Cosco, a que en su nombre fuesen a brindar a los indios más señalados que de las otras naciones había. Convidaban primero a los capitanes que habían sido valerosos en la guerra. Que estos tales, aunque no fuesen señores de vasallos, eran por su valerosidad preferidos a los curacas. Pero si el curaca, juntamente con ser señor de vasallos, había sido capitán en la guerra, le hacían honra por el un título y por el otro. Luego, en segundo lugar, mandaba el Inca convidar a beber a los curacas de la redondez del Cosco, que eran todos los que el primer Inca Manco Capac redujo a su servicio, los cuales, por el privilegio tan favorable que aquel príncipe les dio del nombre Inca, eran tenidos por tales y estimados en el primer grado después de los Incas de la sangre real, y preferidos a todas las demás naciones, porque aquellos reyes nunca jamás imaginaron disminuir en todo ni en parte privilegio o merced alguna que en común o en particular sus pasados hubiesen hecho a sus vasallos. Antes les iban confirmando y aumentando de más en más. Para ese brindarse que unos a otros se hacían, es de saber que todos estos indios, generalmente, cada uno en su tanto, tuvieron y hoy tienen los vasos para beber todos hermanados de dos en dos. O sean grandes o chicos, han de ser de un tamaño, de una misma hechura, de un mismo metal, de oro o plata o de madera. Y esto hacían porque hubiese igualdad en lo que se bebiese. El que convidaba a beber llevaba sus dos vasos en las manos. Y si el convidado era de menor calidad, le daba el vaso de la mano izquierda, y si de mayor o igual, el de la derecha, con más o menos comedimiento conforme al grado y calidad del uno y del otro. Y luego bebían ambos a la par. Y habiendo vuelto a recibir su vaso, se volvía a su lugar. Y siempre, en semejantes fiestas, el primer convite era del mayor al menor, en señal de merced y favor que el superior hacía al inferior. Donde a poco iba el inferior a convidar al superior en reconocimiento de su vasallaje y servitud. Guardando esta común costumbre, enviaba el Inca a convidar primero a sus vasallos por la orden que hemos dicho, prefiriendo en cada nación a los capitanes de los que no lo eran. Los incas que llevaban la bebida decían al convidado: «El Zapa Inca te envía a convidar a beber. Yo vengo en su nombre a beber contigo». El capitán, o curaca, tomaba el vaso con gran reverencia y alzaba los ojos al sol, como dándole gracias por aquella no merecida merced que su hijo le hacía. Y habiendo bebido, volvía el vaso al Inca sin hablar palabra, más de con ademanes y muestras de adoración con las manos y los labios, dando besos al aire. Y es de advertir que el Inca no enviaba a convidar a beber a todos los curacas en general, aunque a los capitanes sí, sino a algunos en particular, que eran más bien quistos de sus vasallos, más amigos del bien común. Porque este fue el blanco a que ellos tiraban. Así el Inca como los curacas y los ministros de paz y de guerra. A los demás curacas convidaban a beber los mismos incas que llevaban los vasos en su propio nombre, y no en nombre del Inca, que les bastaban y lo tenían a muy buena dicha, porque era Inca hijo del sol, también como su rey. Hecho el primer convite de beber, donde a poco espacio los capitanes y curacas de todas naciones volvían a convidar por la misma orden que habían sido convidados, los unos al mismo Inca y los otros a los otros Incas, cada uno al que le había bebido. Al Inca llegaban sin hablar, no más que con la adoración que hemos dicho. Él los recibía con grande afabilidad y tomaba los vasos que le daban. y porque no podían ni le era lícito beberlos todos, acometía llegarlos a la boca. De algunos bebía un poco, tomando de unos más y de otros menos, conforme a la merced y favor que a sus dueños les quería hacer, según el mérito y calidad de ellos. Y a los criados que cabe si tenía, que eran todos incas del privilegio, mandaba bebiesen por él con aquellos capitanes y curacas, los cuales, habiendo bebido, les volvían sus vasos. Estos vasos, porque el capa inca los había tocado con la mano y con los labios, los tenían los curacas en grandísima veneración, como a cosa sagrada. No bebían en ellos ni los tocaban, sino que los ponían como a ídolos donde los adoraban en memoria y reverencia de su inca que les había tocado. Que cierto, llegando a este punto, ningún encantamiento basta a poder decir suficientemente el amor y veneración interior y exterior que estos indios a sus reyes tenían. Hecho el retorno y cambio de la bebida, se volvían todos a sus puestos. Luego salían las danzas, cantares y bailes de diversas maneras con las divisas, blasones, máscaras e invenciones que cada nación traía. Y entre tanto que cantaban y bailaban, no cesaba el beber, convidándose unos incas a otros, unos capitanes y curacas a otros, conforme a sus particulares amistades y a la vecindad de sus tierras y otros respetos que entre ellos hubiese. 9 días duraba el celebrar la fiesta Raimi, con la abundancia del comer y beber que se ha dicho, y con la fiesta y regocijo que cada uno podía mostrar. Pero los sacrificios para tomar los agüeros no los hacían más del primer día. Pasados los 9, se volvían los curacas a sus tierras con licencia de su rey, muy alegres y contentos de haber celebrado la fiesta principal de su dios el Sol. Cuando el rey andaba ocupado en las guerras o visitando sus reinos, hacía la fiesta donde le tomaba el día de la fiesta, mas no era con la solemnidad que en el Cosco, en la cual tenía cuidado de hacerla el gobernador inca y el sumo sacerdote y los demás incas de la sangre real. Y entonces acudían los curacas a los embajadores de las provincias, cada cual a la fiesta que más cerca les caía. Capítulo 24. Armaban caballeros a los incas, y cómo los examinaban. Este nombre Huaracu es de la lengua general del Perú. Suena, tanto como en castellano, armar caballero, porque era dar insignias de varón a los mozos de la sangre real y habilitarlos así para ir a la guerra como para tomar estado, sin las cuales insignias no eran capaces ni para lo uno ni para lo otro, que, como dicen los libros de caballería, eran donceles que no podían vestir armas. Para darles estas insignias, que las diremos adelante, pasaban los mozos que se disponían a recibirlas por un noviciado rigurosísimo, que era ser examinados en todos los trabajos y necesidades que en la guerra se les podían ofrecer, así en próspera como en adversa fortuna. Y para que nos demos mejor a entender, será bien, vamos desmembrando esta fiesta y solemnidad, recitándola a pedazos, que cierto, para gente tan bárbara, tiene muchas cosas de policía y admiración encaminada a la milicia. Es de saber que era fiesta de mucho regocijo para la gente común, y de gran honra y majestad para los incas, así viejos como mozos, para los ya aprobados y para los que entonces se aprobaban. Porque la honra o infamia que de esta aprobación los novicios sacaban, participaba toda la parentela, y como la de los incas fuese toda una familia, principalmente la de los legítimos y limpios en sangre real, corría por todos ellos el bien o el mal que cada uno pasaba, aunque más en particular por los más propincuos. Cada uno o cada 2 años, o más o menos como había la disposición, admitían los mozos incas, que siempre se ha de entender de ellos y no de otros, aunque fuesen hijos de grandes señores, a la aprobación militar. Habían de ser de 16 años arriba. Metíanlos en una casa que para estos ejercicios tenían hecha en el barrio llamado Cochcampata, que aún yo la alcancé en pie, y vi en ella alguna par de estas fiestas que más propiamente se pudieran decir sombras de las pasadas, que en realidad y grandeza de ellas. En esta casa había incas viejos experimentados, en paz y en guerra, que eran maestros de los novicios, que los examinaban en las cosas que diremos y en otras que la memoria ha perdido. Hacíanles ayunar 6 días, un ayuno muy riguroso, porque no les daban más de sendos puñados de sara cruda, que es un trigo y un jarro de agua simple, sin otra cosa alguna, ni sal, ni uchu, que es lo que en España llaman pimiento de las Indias, cuyo condimento enriquece y saborea cualquier pobre y mala comida que sea, aunque no sea sino de hierbas. Y por eso se lo quitaban a los novicios. No se permitía ayunar más de 3 días este ayuno riguroso, empero doblábanselo a los noveles, porque era aprobación, y querían ver si eran hombres para sufrir cualquiera sed o hambre que en la guerra se le ofreciese. Otro ayuno menos riguroso ayunaban los padres y hermanos y los parientes más cercanos de los noveles con grandísima observancia, rogando todos a su padre el sol diese fuerzas y ánimos a aquellos, sus hijos, para que saliesen con honra aprobados de aquellos ejercicios. Al que en este ayuno se mostraba flaco y debilitado o pedía más comida, lo reprobaban y echaban del noviciado. Pasado el ayuno, habiéndolos confortado con alguna más vianda, los examinaban en la ligereza de sus personas, para lo cual les hacían correr desde el cerro llamado Huanacauri, que ellos tenían por sagrado, hasta la fortaleza de la misma ciudad, que debe haber casi legua y media, donde les tenían puesta una señal como pendón o bandera, y el primero que llegaba quedaba elegido por capitán de todos los demás. También quedaba con grande honra el segundo, tercero y cuarto, hasta el décimo de los primeros y más ligeros. Y por el semejante quedaban notados de infamia y reprobados los que se desalentaban y desmayaban en la carrera, en la cual se ponían a trechos los padres y parientes a esforzar los que corrían, poniéndoles delante la honra y la infamia, diciéndoles que eligiesen por menos mal reventar antes que desmayar en la carrera. Otro día los dividían en 2 números iguales. A los unos mandaban quedar en la fortaleza, y a los otros salir de ella, y que peleasen unos contra otros, unos para ganar el fuerte y otros por defenderle. Y habiendo combatido de esta manera todo aquel día, los trocaban el siguiente, que los que habían sido defensores fueran ofensores, para que de todas maneras mostrasen agilidad y habilidad que en ofender o defender las plazas fuertes les convenía tener. En estas peleas, aunque les templaban las armas para que no fuesen tan rigurosas como en las de veras, había muy buenas heridas, y algunas veces muertes, porque la codicia de la victoria los encendía hasta matarse. Fin de la sección 79.